Don Viejito, donde venía Fortino. Traía un cajón de madera con el cuerpo de su niño. Venía dispuesto a matar quien detenga su camino. En una casa muy rica de la hacienda La Rosita, Fortino tocó la puerta, le respondieron ahorita, para aparecer después una mujer muy bonita. La mujer se sorprendió al ver el carretonero. Aquí no damos limosna, no queremos corrioseros. Vale más que se retire y no vuelva al limosnero. Que pronto se te olvidó que fui tu esposo primero. Nos dejaste por otro hombre que tiene mucho dinero. Aquí muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero. Antes de morir a mi hijo, le juré te encontraría. Solamente que no supo que después te mataría. Le disparó 6 balazos al cuerpo de la señora. Tu amante tiene dinero para que te entierre ahora. Y a mi hijo trae su cajón, solo falta su traidora. A mí que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza. Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza. Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza.